Ahora sí lo tenemos a Carlos Heller. Daniel, ¿esa noticia cuál es? Mira, enseguida vamos a hablar sobre lo que ocurrió esta madrugada. No hay detenidos en el asalto violento a una familia en Olivos. 5 delincuentes que entraron. También vamos a estar en Banfield con los detalles sobre el enfrentamiento entre vecinos por un terreno que quería ocupar uno de los grupos. Y también más sobre este barra brava prófugo, Ariel Luna, que confesó haber matado a Gonzalo Acro. ¿Es cierto que lo tenés a McCain cantando para después, Jorge Elías? Cantando al estilo de Barbara Streisand. Sí, señor. Porque Barbara Streisand era uno de los apoyos que, como siempre, tenían los demócratas. Que siempre tuvieron los demócratas desde la era Clinton y después Barack Obama. Y ahora, bueno, canta McCain. En realidad, interpreta un símil de McCain en Saturday Night Live, que es el programa humorístico más visto de los Estados Unidos. Interpreta a Barbara Streisand. Muy bien. Ahora sí lo tenemos a Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. ¿Cómo la ve? ¿A quién? El plan. Bárbara Streisand. Digamos que en primer lugar la intención de las medidas que se anuncian parecen destinadas a favorecer el proceso productivo. En primer lugar, a partir de la propia creación de un Ministerio de la Producción, que parece destinado a jerarquizar los temas que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto? Es una medida que habría que ponerla del lado de las expectativas positivas. Hay un plan que podríamos llamar de regularización y promoción del trabajo registrado, con alivios en las cargas tributarias para los nuevos trabajos y con condonación de la deuda provisionales para las pymes que coloquen a todos sus trabajadores en blanco. Es decir, aquí yo dividiría el tema. Esto último de las pymes me parece una buena medida, porque es un poco decir, blanqueen los trabajadores con los que no hay hoy, que no están incluidos en la seguridad social, y vamos para adelante a partir de reconocer la dificultad que el sector pyme tiene y la necesidad de facilidades. Probablemente no alcance, Víctor Hugo, y haya que darle otro tipo de incentivos, como algún tipo de crédito con tasa subsidiada. Eso me llama la atención. En todo el plan aparece una inversión del gobierno, salvo en lo que se refiere a las obras públicas. Se habla de lo que no se les va a cobrar, pero inversión directa, plata puesta por el gobierno, no hay. Dejar de cobrar es una manera de poner también, ¿no? Desde el punto de vista de lo fiscal, efectivamente es así. La otra medida es la de disminuir los aportes patronales para los que generen empleo. Yo tengo reservas con la medida, esto ya se hizo, lo hizo incluso Cavallo en su momento. Es una medida que puede generar algún estímulo al empleo, pero que en el mediano plazo desfinancia al sistema previsional. No hay nada contra los despidos. ¿Cómo? No hay nada contra los despidos, que era el tema que se había puesto. No crítico todavía, pero insinuándose. Bueno, el tema es que usted contra los despidos puede actuar de dos formas. Una sería con medidas, digamos, que prohíban los despidos o que sancionen, y otra creando estímulos a la generación de empleo, ¿no? Que es lo que el plan pretende. Si usted tiene un plan de obra pública donde se dice, ese plan hay que esperar, hay que conocer detalles, porque creo que, en general, lo primero que yo tendría que haber dicho es que por ahora tenemos títulos y habría que conocer en todos los casos los proyectos y verlos en detalle, porque los títulos a veces son insuficientes para tener juicios más completos. La creación del Ministerio de la Producción es más que simplemente impactante, entendiendo que hubo ya un Ministerio de la Producción que este gobierno desechó no hace muchos años. Y teniendo en cuenta el gasto burocrático inmenso, imagina uno que esto va a generar. ¿No había otros resortes en la creación del ministerio? No sé por qué usted imagina que va a crear gastos inmensos, porque en realidad lo que se hace, por un lado, es una división de lo que hoy es el Ministerio de Economía, que se llama el Ministerio de Economía y Producción. Y se agrupan una serie de secretarías: agricultura, industria, la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, y no sé si se me escapa alguna más, en un área más específica que en realidad separa los aspectos que tienen que ver con las finanzas, con el manejo tributario, etcétera. Entonces a mí me parece que apunta a una mayor centralidad en los temas vinculados con las políticas productivas, con todo lo que tiene que ver con la promoción del comercio exterior, que es otro área que entiendo que el Ministerio de la Producción va a tener a su cargo. Entonces, creo que es un ordenamiento de roles que me parece que tiende a favorecer un mejor seguimiento de los temas y una profundización de algunas cuestiones. ¿Y la repatriación de capitales qué le parece? Yo en principio no estoy de acuerdo. En principio creo que siempre esto por lo menos tiene una doble lectura, porque es un premio a la evasión. Acá lo que hay que decir es que en realidad los capitales que se fueron, dicho en términos generales y aceptando que no vale para el 100%, pero yo diría que en su inmensa mayoría son utilidades producidas por trabajo argentino que no han pagado impuestos y que están en el exterior. Es decir, a alguien que tuvo que haber pagado el 35% de esas utilidades, hoy pagando, según se trate del tipo de inversión, entre un 1 y un 8%, se le perdona el hecho anterior. Eso es una medida siempre de alto riesgo, sobre todo mirando para adelante. ¿Y no es inocente además? ¿Usted no es inocente además? ¿Usted cree que van a traer los capitales? Viendo, por ejemplo, yo estuve de acuerdo con el gobierno en el tema de la estatización de las AFJP, sí. Entre tantas opiniones que había en la mesa, la mía era esa, pero la gente decía, tomaron el capital privado, esto no implica, no se convierte en una garantía para el que trae dinero de afuera, después que toman esos dineros, yo estoy de acuerdo que no es así, pero la lectura que se hace es que sucedió eso, tomaron capitales privados, entonces le dicen a la gente, traigan el dinero, quédense tranquilos, nosotros se lo vamos a cuidar y se lo vamos a respetar. Lo que le están diciendo es, si usted trae ese dinero y lo invierte en la Argentina, bueno, le están diciendo que se lo dé al Estado. Le están diciendo, mire, si usted, incluso le dan la posibilidad de legalizarlo dejándolo afuera, usted paga una tasa del 8% en vez del 35%, lo declara y deja de ser, digamos, fugado para hacer dinero legal. Según lo que ha trascendido de lo que se ha informado. Sí, pero es un premio al mismo tiempo. Es un premio al mismo tiempo. Es lo que le estoy diciendo. Recordemos que Kirchner dijo, traje a rayas para los evasores en su momento. Es lo que le estoy diciendo. Bueno, pero pongámonos de acuerdo dónde nos queremos poner, porque si no es medio complicado. A ver, a mí por lo menos se me complica. Yo empiezo diciendo, a mí me parece que no es una medida, yo no la tomaría si yo tuviera capacidad de decisión. Yo no alentaría un blanqueo de capitales porque creo que no es una buena medida. Usted me dice entonces, y usted cree que tendrá resultado. Le digo, bueno, mire, hay distintas posibilidades porque ni siquiera está el riesgo de traerlo. El que quiere blanquearlo mediante un aporte del 8% en vez del 35% regulariza su situación. Si lo quiere traer y colocar en una inversión productiva, tiene que pagar el 1%. Es decir, si un señor es un industrial y decide que es un buen momento para, o tenía pensado ampliar su empresa con crédito, pero tiene plata afuera que en algún momento sacó, en este momento con un módico pago del 1%, puede repatriar esos fondos e invertirlo en su empresa. Entonces, efectivamente, hay un premio evidente a quienes en su momento no cumplieron con sus obligaciones fiscales. O sea que lo mejor sería, Carlos, esperar la instrumentación de cada uno de los proyectos. Siempre es así, porque si no hacemos juicios completos antes de tener todos los elementos. Por ejemplo, uno leyendo los diarios de hoy ve que algunos comentaristas dicen que va a haber un trato diferente, no sé si mejor o peor, porque se usa la palabra diferenciado, entre quienes traigan capitales de afuera y quienes blanqueen fondos que tienen en el país. Usted sabe que hay mucha gente que no se llevó la plata de la Argentina, la tiene aquí en caja de seguridad, en el colchón, en sus múltiples formas, y también para esa gente va a existir la posibilidad de que blanquee esas tenencias, que las legalice, que las legitime, ¿no? Muy bien. Pero yo efectivamente creo que para tener una mejor definición hay que ver cómo son los proyectos de ley, cómo son las... Ahora, no había que recorrer, según usted que entiende, Carlos, nosotros solo podemos preguntarle, sí, un camino parecido al de la Unión Europea. Ellos bajan intereses, bajan el IVA, bajan impuestos en general, muchos impuestos, sí, mientras que aquí hoy se va a votar el impuesto al cheque nuevamente, al gasoil, a los bienes personales, que no me preocupa tanto, será porque sí, no hay... A ver, creo que hay dos situaciones, ¿no? Primero, yo soy partidario de que en la Argentina se impulse una reforma impositiva y que esa reforma impositiva, en sus lineamientos generales, baje las alícuotas de los impuestos al consumo, el IVA en primer lugar, sobre todo el IVA en los alimentos de primera necesidad, es decir, en las cuestiones básicas que la población consume, etcétera, es decir, y que compense esas necesidades con aumento a la riqueza, las ganancias, etcétera. Es decir, una reforma impositiva que sea progresiva y progresista y cambie el sentido de la política impositiva o de las leyes impositivas que rigen actualmente. Eso es mi visión global. Ahora, avanzo. La Argentina tiene un problema que hay que entender para entender el conjunto de las situaciones, que es que después de haber hecho una fenomenal quita a su deuda externa, la Argentina sigue siendo un país altamente endeudado y tiene obligaciones importantes de deuda que lo obligan a mantener una situación de superávit fiscal permanente, cosa que los países europeos no necesitan hacer, porque tienen cómo financiar el déficit. Fíjese que, paradójicamente, el Fondo Monetario, que toda la vida nos apretó para generar importante superávit fiscal, hoy se anima a decir que no hay que tener temor en generar déficit fiscal, y Estados Unidos y Europa intentan enfrentar la crisis, entre otras medidas, aumentando notablemente el gasto y generando un importante déficit fiscal. O sea, tenemos que ser hinchas de estos impuestos en la medida que permiten ese superávit, y el superávit ha mantenido a la Argentina afuera de los más grandes coletazos de la tremenda, exacto, crisis mundial. Entonces, hay que verlo así. Bueno, es una visión que no se puede por lo menos dejar de tener en cuenta, ¿no? Bien. Ahora, dentro de eso usted puede apuntar a ese superávit fiscal, insisto, con impuestos más progresivos, o con impuestos más horizontales que afecten al consumo en general. Por eso yo empecé diciendo que, en primer lugar, yo soy partidario de que se encare en serio una profunda reforma impositiva. Bien. También quiero decir que creo que todas esas medidas que tiendan a generar trabajo y a fortalecer mercado interno, etcétera, como puede ser un plan de obras, de infraestructura, etcétera, son, en general, medidas en la dirección correcta. Ahora, después hay que ver si los anuncios son títulos, y las obras son realmente las obras que son prioritarias, que hacen al desarrollo. Porque cuando uno dice obra pública hay dos cosas. Por un lado vamos a generar empleo, dando trabajo a través... Y por el otro lado, si se apunta bien, se van a resolver necesidades concretas. Si se hacen escuelas, si se hacen caminos, si se hacen hospitales. Además se está contribuyendo efectivamente a crear condiciones para mejorar la calidad de vida de la población, en el doble sentido. Creando empleo y haciendo cosas que la gente necesita. También es obra pública hacer el tren bala, entonces uno puede decir, si se hace el tren bala, no sería una buena orientación del gasto. Por eso digo, hay que conocer el mejor, de acuerdo, con más detalle de qué se trata. La seguimos, Carlos, como siempre, usted es una de las personas a las que recurrimos habitualmente para consultarlo. Cuando muchas guste. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Heller.